Hay una nave que perdida en alta mar está clamando que la vayan a buscar, pues la soplaba una fuerte tempestad y quiere regresar, y quiere regresar. Por eso clamo a ti, divino capitán. Busca esa nave, no la dejes naufragar. Tráela pronto hasta el puerto de la paz, que ya nunca jamás se irá. Y dice así. ¿Por qué no lo tocamos, maestro? Vamos por encima, dice así. Cuántas naves de este puerto. carita. Busque esa nave, no la dejes naufragar. Tráela pronto hasta el puerto de la paz. Y llamas se irá. Por eso clamo a ti, divino capitán. Busque esa nave, no la dejes naufragar. Tráela pronto hasta el puerto de la paz. Y ya jamás se irá. Link.